Hola y bienvenidos a Puentes al Mundo. Les habla José Rodríguez y soy parte del equipo Radio Web 2.0. La 2.0. Y hoy vamos a presentarles en nuestro próximo webcast, Educación 2.0, y con René Torres Viso desde Lima, Perú, y Pilar Soro Mateos desde Tarragona, España. Educación 2.0. ¿Mito o realidad? Muchas preguntas por contestar, muchas cosas por aclarar. Te esperamos este domingo 24 de mayo en Radio Web 2.0. José. Sí, estaremos transmitiendo a través del canal de Puentes al Mundo en Radio Web 2.0. Tendremos una transmisión en donde vamos a participar. La conferencia que va a haber en el grupo de inglés le llaman Webheads in Action. Y una conferencia de 3 días en donde se va a platicar sobre temas en educación que tiene que ver con aprender lenguajes o aprender inglés en este caso. Y las diferentes formas ahí tienen varios invitados que van a dar pláticas y también un espacio para foros abiertos y mucho trabajo en Second Life. Esa es la conferencia en sí, es lo que están haciendo ellos, usando salones de Illuminate, usando el Second Life como plataforma para mostración visual y discusión abierta. Y también nosotros aquí en lo que es World Bridges, la matriz de Puentes al Mundo, en usando los estudios de webcasting para las conversaciones. Esta es la aportación de Puentes al Mundo. En este webcast en directo va a ser en forma bilingüe, donde vamos a estar haciendo resumen de la plática en inglés, en voz y también en el text chat. Y uh-huh. Le había comentado a René de su idea de la educación 2.0, ¿verdad? Y abrirlo a una audiencia un poquito más amplia y hacer un webcast. Y dijimos que finalmente acordamos que un webcast bilingüe. Y Pilar, a ti, pues que nos ayudaras en esta conversación para ofrecer lo que son los cambios en el uso del web 2.0 y qué significa para la educación, ¿no? Y si hay cambios, ¿cuáles son? Y si no hay cambios, ¿en dónde estamos, verdad? Creo que con respecto al tema del día 24, en el tema de la educación 2.0, un poco que, mira, yo estoy muy, muy sentado tratando de leer e investigar todos los procesos y todas las transformaciones y empleo de recursos que se están dando con respecto a los recursos, a la tecnología, a la instrucción 2.0, pero específicamente, como te comenté o como comenté hace unas semanas atrás, la educación 2.0 es algo que todavía se debe manejar con mucho cuidado para que no podamos de repente, porque van a existir, existen tesis y existen antitesis. O sea, vamos a encontrar personas que con muy buen sustento nos van a decir, mira, educación es esto. Y no podemos hablar de una educación 2.0 si no tenemos un sustento metodológico, un sustento específicamente pedagógico que pueda respaldar un término 2.0. Yo te explico de esta manera porque muchas veces utilizamos la tecnología solamente con un fin marketero, con un fin, digamos, comercial en determinada institución. Ponte, te cito un ejemplo o una analogía. Una institución adquiere un grupo grande de computadoras y pues les dice al público, mire, tenemos la última tecnología, estamos con los últimos equipos avanzados. Pero en realidad, estos últimos equipos avanzados están listos para educar a las personas, están listos, lo hemos preparado a las personas para que puedan interactuar con esto. Sabemos que estamos dentro de una generación digital que interactúa muy bien con esto, pero es la generación la que está sentada al otro lado del escenario. Mientras que los inmigrantes que estamos aquí al frente con la batuta, listos con el conocimiento, estamos todavía, bueno, yo lo siento de cierta parte. Hay mucha emoción, hay mucha motivación, pero una cosa es estar motivado y otra cosa es estar preparado. Entonces, la educación 2.0 parte desde, como un poco que lo que comentó una vez Pilar, que parte desde el maestro, es decir, si el maestro no está listo, no está abierto a poder un poco acomodar muy bien esta idea de educación. Entonces vamos a, de repente, más adelante, quizás, yo digo de esta manera, de repente patinemos, sí, cuando existe alguna persona que te diga, pues, oye, ya, entonces ahora defíneme, susténtame educación 2.0. Yo entiendo, como dije nuevamente, que el entusiasmo y las ganas de querer hacer de la educación, hacer en la educación un cambio trascendental para que en estos tiempos cautivemos la atención de unos chicos que son difíciles de cautivar ahora con los nuevos medios de comunicación. Cito muy allá la televisión, que es un medio cautivante. ¿Por qué es cautivante? Yo quizás pueda tener un par de respuestas por ahí, los cuales me gustaría tomar en este momento. Bueno, en el punto cuando conversemos ahí. Pero en realidad son herramientas, son recursos, son medios. Son el medio y no el fin. Una frase que una vez me habló un headmaster por ahí, me dijo: la tecnología está al servicio de la educación y no la educación al servicio de la tecnología. Entonces, ¿por qué eso? Le digo, ¿por qué esa disyuntiva? Y me dice, bueno, sería bueno empezar primero por entender qué cosa quiere decir educación, ¿no? Entonces, un poco empezar definiendo bien el llano donde vamos a platicar, ¿no? Yo creo que esto puede ser más que una transmisión, una conversación, una charla abierta para que otros participantes, maestros también, o público en general, porque tenemos ahí un participante que es Francisco, que es padre de familia y que nos comunica unas cosas muy interesantes. He tenido un par de conversaciones con él y me dice que como padre de familia pues también está interesado y está motivado en este tema de la Google 2.0. Por ahí podemos empezar, ¿no? Poniendo un poquito los papeles sobre la mesa, planteando las expectativas que quieren los maestros obtener de esta charla, y partiendo de esos puntos podremos ya tomar los siguientes, ¿no? Como podría ser qué metodología se está utilizando para introducir estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Por ahí creo que puede ser un inicio. Los esperamos.